en Guatemala. Legisladores intentan aprobar una serie de leyes regresivas que les permitan blindarse y continuar con el pacto de corruptos. Marta Lidia Godínez, de la Alianza Política Sector de Mujeres, opinó sobre los peligros de esta agenda que impulsan. A continuación, una entrevista realizada por Carolina Rivas desde la FEJER. Continuamos a las afueras del Congreso de la República para conocer más miradas respecto a lo que las y los diputados pretenden realizar esta semana. Marta Godínez, si usted nos pudiera comentar, ¿qué es lo más peligroso que se está hablando en el Congreso de la República en estos momentos? Hay una agenda regresiva que tiene varios matices, ¿verdad? Dos de las cosas que creemos que son profundamente delicadas es, uno, primero el tema del transfugismo. ¿Por qué? Porque hay problemas estructurales que se siguen teniendo en esta ley y que definitivamente cada 4 años, si no se modifican, lo que vamos a tener en el Congreso de la República, en el Ejecutivo, van a seguir a los mismos funcionarios corruptos, ¿verdad? Y a los que siguen privilegiando. Marta, en esta ley fueron ellos mismos quienes aprobaron esta reforma. ¿Por qué ahora quieren dar vuelta atrás? ¿Qué les impide esto del transfugismo para controlar dentro del Congreso o para no hacer tan eficaz este pacto de corruptos? Primero, nos podemos dar cuenta que ya la CC dictaminó, ¿verdad?, que aquellos que son coordinadores o jefes de comisiones o que están en la junta directiva no podrían asumir, ¿verdad?, porque ahí, digamos, ya esto fue supuestamente superado, ¿verdad? Pero ellos, creo que en su ignorancia, ¿verdad?, no se habían percatado que eso tiene implicaciones políticas y que ponen en riesgo incluso su propia reelección. Sí, ese es uno. Segundo es que ya estamos en contra, digamos, de tiempo, porque las reformas a la ley electoral ya tienen que entrar en vigencia las que fueron aprobadas. Y con un proceso electoral que está a un año, digamos, ¿verdad?, de que se cierren algunos plazos, y si no se modifica lo del transfugismo, lo que va a hacer es que algunos no van a ser reelectos, ¿sí? Pero lo otro es que se corta ya de raíz en este momento, ¿verdad?, el tema de esa práctica política perversa, ¿verdad?, de migrar de partido a partido, que en última instancia no es a qué partido se van, sino son los diputados que garantizan en determinado momento en el Congreso de la República los intereses de esa mafia de corrupción y de los intereses de algunos sectores, ¿verdad?, que quieren mantener y que quieren aprovechar el legislativo para seguir aprobando leyes que puedan blindar y que puedan garantizar la impunidad, los negocios. El segundo es el de financiamiento ilícito, ¿sí?, que ese es otro de los problemas estructurales, incluso que la CICIG, ¿verdad?, y el Ministerio Público ha develado que ha sido una práctica política recurrente, ¿verdad?, una de las malas prácticas, que lo que ha hecho entonces, ¿verdad?, es que este financiamiento, ¿verdad?, ha atrofiado, ha desvirtuado y ha polarizado y ha, digamos, deteriorado la manera de funcionar de los diputados, ¿verdad? Porque ha sido una forma en donde el financiamiento, como no es controlado, pues cualquiera, digamos, puede dar financiamiento y después se cobra con favores políticos, que los favores políticos, pues los vemos traducidos en contratos, que lo vemos traducidos en aprobación de endeudamiento, ¿verdad?, para favorecer también a contratistas. Y lo otro, digamos, es que en última instancia, al modificar ese delito, ¿verdad?, pues van a beneficiar en manera inmediata, ¿verdad?, a gente que está incluso en el Congreso de la República y también en la presidencia, porque ya el señor Jimmy Morales ha sido uno de los que ha sido señalado, ¿verdad?, como el secretario general del partido del FCN, que recibió financiamiento, ¿verdad? En este caso, en el caso de las modificaciones al financiamiento electoral ilícito, ellos se amparan a que tienen una orden judicial para modificarlo o para ampliarlo. Más que ver el mandato, tienen que ver con la ética. O sea, usted no puede pedirle a un reo o alguien que esté implicado en un delito o que está señalado de corrupción que modifique, digamos, algo que le beneficie, ¿sí? Pero además no puede ser el Congreso de la República el que quiera hacer eso, ¿verdad? Porque es uno de los congresos hoy que más señalamientos de corrupción tiene, ¿verdad? Entonces, eso lo que demuestra es que ellos siguen legislando, ¿verdad? Y siguen operando políticamente para intereses que son claros: los militares, las transnacionales, las empresas nacionales, el empresariado, ¿verdad? Y el funcionariado, que definitivamente es el que hace el trabajo sucio y que tiene que ver con el tema de corrupción. Eso sería. Lo otro, digamos, que es nefasto para el acceso a la justicia, ¿verdad? Después de un conflicto armado interno, después de una guerra, es todo lo relacionado a que no queremos que se modifique la cuestión de la amnistía. ¿Por qué? Porque en Guatemala uno de los compromisos de país, porque los acuerdos de paz son políticas de Estado, hay un compromiso de la necesidad de conocer la verdad, de un proceso de reconciliación y de acceso a la justicia, ¿sí? Y hoy, digamos, pues como estos diputados están vinculados estrechamente con uno de los sectores, ¿verdad?, que tradicionalmente ha violentado sistemáticamente los derechos humanos en Guatemala, que ha sido el ejército, pues definitivamente está oyendo pasos muy agigantados, ¿verdad? Porque ya hemos visto que ya hubo una sentencia por genocidio, ya hubo una sentencia por Sepúr Zarco, ya hubo una sentencia en el caso, digamos, de Molina Teise, en donde pone al descubierto lo que habíamos denunciado históricamente, que el ejército, ¿verdad?, ha sido uno de los violadores de derechos humanos en delitos de lesa humanidad, y por lo tanto, pues ellos sí quieren seguir protegiendo, ¿verdad? Y una muestra ha sido los militares, ¿verdad?, que están prófugos de la justicia, ¿verdad? Como si se recuerda el diputado del FCN, ¿verdad?, Ovalle, que esa es una muestra de que lo que decíamos, ¿verdad?, de que el PP, pues ahorita, digamos, su similar es el FCN, ¿sí? Es el ejército, ¿verdad?, violador de derechos humanos, Abemilgua y otros, ¿verdad?, que han tenido vínculos y lo que quieren es fortalecer el sistema de impunidad que actualmente pues ha protegido históricamente a los militares y que hoy creo yo que la justicia debe avanzar.